Sí, este es el flash informativo que estabas esperando, el que te vamos a dar por delante y por detrás, el que estabas aguardando ansiosamente. Esto es un momento en el que te vamos a contar todo aquello que te están ocultando. En aquellas emisoras donde lo único que hacen es replicar la palabra del ministro de Seguridad, Juan Carlos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No me interrumpa, lo interrumpo, no me interrumpa, me interrumpo, usted me interrumpe a mí. En aquellas drogas, emisoras... Drogas. Donde todo pasa por el aburrimiento existencial de un lado y del otro, para aquí y para allá. Te digo, tan aburrido que hasta el mismo nombre me pongo. En aquellas emisoras donde te están ocultando lo que pasa en la realidad y meten bajo la alfombra, la basura, el residuo, la porquería que nos rodea. Acá te vamos a contar todo lo que está ocurriendo. Te vamos a refregar el preservativo lleno de semen que tiraron en la vereda por la nariz. Te vamos a meter por el resto de tu cuerpo los pedazos de hierba que fue tirando la gente. Toda esa basura que los otros meten bajo la alfombra. Te vamos a recorrer la piel con la latita de atún que la vieja tiró adentro de la bolsa. Y te vamos raspa a hacer comer corta todo aquello que ni siquiera sabes que te están metiendo por otro lado. Ah, está bien. No por nada entonces, este espacio que es fruto del azar, que nació de un repollo, pero que al mismo tiempo ha sido parido en el mejor de los lugares que podría haberlo sido, se llama subí un cambio. Soy JP Gabaza, el Gabaza este del blog El Sorete Tierno, y me acompañan en este espacio el locutor oficial recibido en el ISER, Eleonoro Gómez Castrilo, a quien es un gusto, un enorme placer, una hemorragia de gozo saludar en esta noche. Todo un ídolo, ¿eh? Gracias, Juan Pablo Gabaza, en comunicación con el ministro Juan Carlos Tierno. Estuvimos viendo la posibilidad de que venga a este programa, sí, a subí un cambio, a hablar sobre política cultural. ¡Apa! También me acompaña en este espacio. Son 150, llegada desde otro 150 punto 000. De la ciudad. Yo te digo que lo tengo que hacer así. La locutora editorialista, en ocasiones columnista, alguna vez la factura, también movilera. La factura que Ramira Rodríguez Carámbulo. Está saliendo al aire. Sí, no, no, Pablo, no, yo no, soy no. La movilera. En este momento no soy Ramira Rodríguez Carámbulo. Me pusieron al aire, no sé si tenía que salir o no. Ah, sí. ¿Con quién estamos hablando? No, me confundí de número. La quería llamar a la cola, ¿es? Fabricia, exacto. Fabricia, cola, sí, te presté una facturita la semana pasada. Me encuentro compañeros y compañeras en el barrio Butaló. Estoy acá junto a los vecinos. No, no, compañeros y compañeras incorporadas. Es peronista ya. Junto a los vecinos del barrio Butaló, junto a Claudia Giorgi, a Pedro Olmos, estamos aquí en una vigilia. ¿Es verdad? A la espera de la llegada de la obra. Fabricia. Del caño. Fabricia, ¿me sentís? No tanto como quisiera. No, lo que están diciendo de la zanja. ¿Ese sos vos? Fabricia, controlate. ¿Lo de la zanja está arreglado? Miren, compañero, la verdad es que estamos viviendo una situación bastante compleja, dura, áspera por momentos. ¿Eso sale de la zanja? ¿Cómo la caracterizarías? ¿Es más dura que áspera o más áspera que dura? Más ancha que dura. Más no, ancha. No, áspera. Es ancha. No, realmente es áspera, es bastante áspera, incómoda por momentos. Qué barbaridad. Bueno, pero los vecinos y vecinas del Butaló no la están pasando bien, Juan Pablo, y hay un intendente que se reconoce como el intendente de Cambiemos, que no les está dando respuesta a los vecinos, bueno, las vecinas, los vecinos. Y vos estás ahí sin comerla ni beberla. Ni beberla, solamente oliéndola acá estoy. ¿Los caños te los colocaron? Los que estaban, el PVC. El PCB. PCB no. PCB. PVC. Bueno, no, PCB, Juan Pablo, igual ahora, la verdad es que... Vos, claro, ¿cómo te vas bueno, a Rusia? Bueno, voy a cortar bueno, porque se va a Rusia. No estoy siendo sí. respetada. Esa era la factura que no me faltaba. No estoy siendo respetada bueno. en la columna. Listo. Nos reencontramos después, Fabricio. Nos encontramos. Bueno, ahora sí, por favor, voy a presentar. Disculpame, Ramira. No, está bien, era la información que correspondía. Sí. Lo urgente. Por supuesto. Muy buenas noches, Leonoro. Muy buenas noches, Juan Pablo. Discúlpenme ahora, ya quedé un poquito... fuera de órbita, de foco. Yo creo que vos estarías muy enojada. No, estoy acostumbrada a ceder mi espacio. Sí, no hay problema. Bueno, vamos a ir directamente, me parece, a la información, porque ¿vos necesitas una factura? Múltiple. Leonor, esto... La tengo que cerrar, me faltan 3 o 4 facturas, tengo que cerrarla. Estamos al aire. Yo estoy en el veraz. No podés después. ¿Por eso te la presto? No podés. Porque, bueno. No podés. Tengo que cerrar. ¡Esto es exclusivo! Todo el día con la factura. Pero lo que pasa es que... ¡Esto es ampliaremos! Cierra la campaña, exento. ¡Esto es de Sí, yo soy un exento de... ¡Último momento! El diputado Darío Hernández. ¡Hola! Darío Hernández. ¡Hola! ¡Hola, sí, Marci! Diego Lago Marciano en exclusiva en Subi. No sé, Subí un cambio. ¡Hola, buenas noches! La voz oculta del universo. No, tampoco estén exagerados. Nosotros no nos estamos ocultando de nadie. Que no nos puedan encontrar es otra cosa. Una secta espacial. No, eso no se lo voy a permitir bajo ningún punto de vista. No. Gabaza. No, ¿cómo Gabaza? No, es Eleonoro con Castillo quien te está hablando. Vienen a el otro, el chupamedia de Gabaza. Vienen a conquistarnos. Diego Lago Marciano, ¿tiene algún aporte para hacer en este microinformativo? Subí. No, yo quería llamar la atención, me llama la atención. Sí, discúlpeme, yo le quería, por su atención, ¿no? Le quería preguntar, Marci, ¿qué opina de la designación de Marino en la inteligencia? Bueno, como marxista que nosotros... En la comisión de inteligencia. Claro, la inteligencia es difícil de designar. En la inteligencia del Congreso. La bicameral. Sí, claro. Nosotros como marxistas... ¿Cómo? ¿Son marxistas en Marte o es solamente de Marci? Usted es el líder político. Claro. Pero por ahí hay una agrupación. De marxis, marxistas. Bueno, nosotros somos marxistas, los de la oposición son marcianos. Claro. Y bueno, para nosotros la inteligencia no existe. Ajá. Esto es algo que hemos postulado hace mucho tiempo. Pero... Es que... Está bien. Con pruebas, ¿no? ¿Esto sale para la CNN también? No, creo que están por armar una serie de Netflix con esto. ¿Con Marci? Ya está saliendo. Con esta teoría, soy. Tres temporadas, 12 capítulos. Bueno, Diego Lago Marciano, le agradecemos. ¿Y se lo facturaste ya? No, bueno, gracias, Ramira. Yo justamente quería por el tema de la factura, pero lo hablamos. No, pero por fuera de. En línea aparte. Por favor. Tengo. Leonor, tengo un poco 4 más lugarcitos de seriedad. Que me quedan. Tengo que cerrar esta factura. Listo. Después te mando WhatsApp. Hasta luego. Listo. Qué barbaridad. Seguimos con la información. ¡Ay, me llegó! ¡Para! ¡Último momento! El diputado Darío Hernández se mostró a favor de la intervención del PJ. Sí, del PJ. El masista pampeano sostuvo. Es la oportunidad... ¡Ay, me llegó un mensaje! Es la oportunidad... ¡Qué marci! Para que tantos que se fueron... vuelvan. Pero qué chorizo este Hernández. Qué chorizo. Bueno, está bien. Pero ¿cómo se va a alegrar con esta noticia tan macrista? Igual, ¿no? Hay que decirlo. ¿Qué? El tipo le da para todo, porque festejar que Barrio Nuevo intervenga el PJ, no se escuchó a nadie en todo el país. No. Bueno, pero él no es que lo festeja, sino que está de acuerdo, está conforme, presta conformidad. Bueno, pero para mí lo festejó, para mí es un aperitivo. Pero lo festejó armó con choricito. Una mesita, un campari, un choricito seco, y ¿qué querés que te diga? Que entró a cantar. Y yo no soy el chorizo de Hernández. No, pero ¿cómo los propios chorizos se niegan a ser de Hernández? Yo no soy el chorizo de Hernández. Para mí que ¿cómo es la marca del chorizo de Hernández? La marca del chorizo... No. No sé, el rodeo. No es la marca de la gorra, rodeo, ¿no? Creo que acabamos de comerlo. El rodeo. El caldén, sí. ¿no? El caldén. No sé. Tiene varios chorizos y está Bruselas, está cerveza, Meridiano Quinto, cada vez más tiene. Ah, todo eso es de Hernández. Yo también lo facturo. Nosotros estábamos yendo ¿Es Asturias? Sí, sí, sí. Ah, cada vez más sellos partidarios. Ya me parece que Hernández no sabe qué es, de quién es, qué sello tiene, cuál es la marca del chorizo, cómo tiene el chorizo, a dónde se lo metieron, o cuál es la Bueno, además, si quería volver, digo, si querían volver los que se fueron, no necesitaban una intervención judicial, ¿verdad? ¿Se puede de otra manera? ¿Y qué sé yo, viste? Y además, ¿para qué quiere volver? Vamos a volver, ¿cuánto hace que no cantan eso, no? A volver, a volver. ¿A dónde? ¿Alguien? ¿A dónde quiere volver? Bueno, ¿y para qué quiere volver además? ¿Acaso no está cómodo en el masismo? Sí, en el masismo están cómodos todos, pero al mismo tiempo están incómodos porque son masistas. No sé, me llegó una versión que Massa quiere irse del masismo y volver al peronismo. Y al mismo tiempo me llegó la versión de que Perón... ¡Hola! Sí, Diego Lagomarciano. Sí, no. ¿No? ¿Qué pasó? Me llegó la versión, Diego, de que Perón querría irse del peronismo. ¿Pero cómo Perón va a querer irse del peronismo? Bueno, si no está muerto. Nosotros tenemos contacto permanentemente con ese tipo ¿Pero cómo? ¿Ustedes tienen contacto con el general Perón? Tenemos contacto con toda la gente que ha muerto, pasó a otra dimensión y ha dejado una huella profunda. Para. Marci, ¿vos me querés decir que ustedes tienen contacto con Perón? Con el general Juan Domingo Perón. Es él el que nos llama. Pará, él los llama a ustedes. Sí, es él. ¿Y dónde? Pero ahí ya no estoy creyendo. No, bueno, cuando digo llama, no es un llamado telefónico típico, ni básico, ni sistemático, ni peronizador. Con un rayo peronizador. Con un rayo. Son medios de contactos heterofóbicos que nosotros. ¿Heterofóbicos? Qué lindo. ¿Pero qué? ¿Fóbicos? ¿Con miedo? No sé. No, en ese caso, fobia no. Ah, significa otra cosa. Está bien. Miedo, sino de fobia. Bueno, gracias, Diego Lagomarciano, por la información. Igual, me encantan estos. ¿Cómo se mete? Me parece. Que se mete. Y le estamos cortando, es como que le permitimos decir cualquier cosa, porque no tiene que explicar nada, ¿no? Claro. Pero está bien. Como la mayoría de los periodistas. Y bueno, así como Juan Pablo Gavalla ha recibido en el Ícero, no sé dónde. No, en ningún lado. Así como Lagomarciano, Massa, Hernández, el que se va sin que lo echen, ya se sabe que vuelve. Cuando interviene. Sí, igual que difícil ser peronista. Muy difícil. ¿No? Bueno, también debe ser difícil ser masista. Sí, ser masista, yo no te lo recomiendo. No, porque... no, es verdad. Bueno, por lo menos acá en La Pampa no tenemos esos problemas. ¿Cuál es el problema? Estos problemas de que te toman el partido, la necesidad de pedir una intervención. No, porque ya lo dijo el chorizo. ¿Qué chorizo? Perdón. Chorizo de Hernández. El diputado Picado Grueso, ¿cómo es? ¿Cómo el diputado Picado Hernández? Hernández. No le digamos así, porque se va a ofender. Picado Grueso dijo, aquí están organizados. Aparte, no es Picado Grueso, es Picado Fino. Ah, es Picado todo Fino, caso, para... pero claro. Vos decís que es Picado Fino. Ah, no es Pechera, ¿pero entonces? ¿Es Colorado o...? No. No. Seco. Soy Javier el Colo McAllister. No, pero ¿por qué se mete? No, Colorado, no hablábamos de usted. No, eso también lo facturo. Bueno, sí. Pero ya lo dijo Hernández, ¿no? Aquí están organizados y nadie puede discutir las figuras de Rubén Marín, Carlos Berna o Ariel Rojas. ¡Opa, lo metió! ¡Opa, lo metió! ¡Ah, qué te parece! ¡Acha! Le dimos una manita. ¡Acha, cuando llega la tarde! Muy ¡apa! Bien, bueno, está bien, listo. Estamos instalando ahí a Pampetrol Rojas. Aparte ya ya tiene sede la estación de servicio, ¿vieron? ¿A dónde? Acá a la vuelta de la radio va a ser. Acá a la vuelta. No van a utilizar a la el viejo de predio. 13 de Caballería y O'Higgins. Qué lindo. Eso también lo facturamos acá. A ver, tenés para ahí. Poné el Google Drive. ¿Cuánto te falta? Te lo debo porque no estoy en el... Estaría faltando un 500. Bueno, listo. Pero ¿cómo estás facturando, Miguel? Yo no entiendo. No entiendo. Bueno, ya está, ¿no? No entiendo el manejo. Bueno, y factura unos chorizos de Hernández. No tiene el manejo de la factura, de la factura del chorizo. Justamente estoy hablando de Hernández con el tema de la factura. La factura de choricera de Hernández. ¡Hola! Sí. Sí. Marci. No. Un oyente. Ah, qué parecido. Sí. Sí. Habla igual, ¿no? Son las líneas. Sí. Bueno. Ah, suena después. Esto es buenísimo. Hola, sí. Sí, buenas noches, residencia. Pero yo no estoy llamando, ¿quién está llamando? No, me están llamando a la radio. Se están ligando las líneas me de empate. Son las líneas de bueno, empate. Quisiéramos saber... Me acabo de llamar, acá me figura Radio Carmes. ¿Cuánto vale? No. ¿Cómo? ¿Ha llamado a alguien antes? Bueno... Que lo hablo con Mauro Monteiro. ¡Apa! Ah, pero entonces, ¿esto ha sido un hotel que pidió Mauro Monteiro? ¿Hola? Sí. Sí, buenas noches. El hotel. Creo que está en, es Hotel Naico. ¿Hotel? Nadie dijo hotel, residencia. ¿Qué? Ah, residencia, residencia. Es un hotel, una residencia. Bueno, ya está. Hola. Ya está, no quiero que... Sí. Estudié muchos años yo para... Hola, eso. Buenas noches. Demasiados años dentro de la academia. ¿Usted me está mandando WhatsApp? Pero no, ¿quién le va a mandar WhatsApp? No sé con quién hablo. Pero aparte... Sí, buenas noches, el Gordo Fons. ¿Cómo el Gordo Fons? Sí, tengo una facturita no para usted. No conozco a nadie. No, le mandé yo. Esa es mía, esa factura es mía. Perdón, esa factura es mía. Bueno, esa factura es mía. Hola. Sí. Juan Pablo, ¿dónde está Juan Pablo Gavazza? Estoy aquí. ¿Y por qué no te haces cargo de esta situación? ¿Pero es que me voy a acercar una barbaridad? Esto está, se me está yendo de las manos. Por favor, ¿qué es esto? ¿La radio L100? ¿Qué es esto que se va de las manos? No puedo manejar esto. Esto es Radio Kermés, es un espacio serio. Vamos a darle un cierre. Soy JP Gavazza, me han acompañado en este espacio. ¡No, no! No, ah, no, acaba de venir Fabricia Cola del exterior. ¿Qué país? Vamos a darle un cierre, por favor. ¿Qué país? ¿Quién está operando? ¿Quién está operando? ¿Quién está operando? Toto, perdóname, estoy operando yo. No, onda, está operando. Pero no tengo novia, vine a operar, pero no tengo novia. No tengo novia, vine a operar nada más. Hola, hola. Diego la comercia, no. Bueno, esto fue subí un cambio. Pará, cortá, Marlonda, cortá. Kermés de los sábados en radiokermés.com.